Bueno, y vamos a otro tema ya al final de nuestro programa, el último tema que habíamos también anunciado al comienzo, tiene que ver con una ley. Hablando, hoy tuvimos un programa donde hablábamos de leyes, ¿no? Y de la necesidad de que a veces las normativas, que en realidad que las normativas que se hacen se cumplan, pero que son normativas que van en la línea de la protección de los derechos, en la línea de la protección de la salud. Y en este caso vamos a hablar de esta ley que hace mucho tiempo se viene discutiendo y se la viene movilizando justamente en la legislatura santafesina, o tratando de que por lo menos se dé lugar a la discusión, a un debate necesario sobre las fumigaciones en Santa Fe y que se ponga freno a las fumigaciones en la provincia de Santa Fe. La multisectorial Paren de Fumigarnos, organizaciones sociales, ambientales y vecinos autoconvocados que la integran, de más de 50 pueblos de la provincia y también organizaciones sindicales y políticas, realizaron el lanzamiento del proyecto modificatorio de la vieja ley llamada de fitosanitarios, la 11.273/95. El 30 de mayo pasado, el diputado José María Tesa, del Frente para la Victoria, acompañado de las firmas de los diputados Gerardo Rico, también del Frente para la Victoria, Santiago Mascheroni de la UCR, Pablo Divert del Frente para la Victoria y Óscar Urruti del Frente para la Victoria también, presentaron este proyecto modificatorio que contempla, entre otros puntos, la prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, zona de resguardo libre de fumigación de 800 metros para pueblos y humedales y 1.000 metros para escuelas rurales, la prohibición de la venta libre de productos agroquímicos y la protección de banquinas públicas y disposición de envases. Por eso estamos en contacto con Horacio Brignone, que es de la Organización de Vecinos Autoconvocados de María Juana Santa Fe. Bueno, ahí estábamos hablando de los principales puntos, pero en realidad lo que nos interesaba es conocer cómo se viene dando todo, ¿no? Este planteo y esta necesidad y esta movilización de las organizaciones para que finalmente se dé tratamiento en la legislatura santafesina. ¿Qué tal, Horacio? Te saludamos, Federico y Eliana. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal a ustedes y a quienes están escuchando? ¿Cómo va? Bien, muchísimas gracias por este contacto. Y Horacio, ¿podés contarnos un poco cómo ha marchado desde la presentación del 30 de mayo del proyecto modificatorio de la ley 11.273? ¿Hubo eco, digamos, en la legislatura, además de estos legisladores que mencionábamos recién? Bueno, hasta el momento eco no hubo ninguno, porque no, hasta ahora no se ha movido, solamente se formalizó la presentación del proyecto y aspiramos a que pronto empiece a tener tratamiento. El problema es que estamos en un año electoral, entonces, bueno, se atraviesan un montón de cosas y por ahí para muchos no es el tema prioritario. Sí, por supuesto, para nosotros, pero bueno, no todos tienen nuestra visión. O en todo caso, no todos viven tan cerca como, yo vivo a 50 metros de campo donde fumigan, así que por ahí las urgencias para unos son distintas que para otros. De cualquier manera, esperamos que sí, porque yo quería repasar un poquito los puntos que adelantaron ustedes, que yo creo que son los principales, que son los 800 metros, yo lo resumiría en eso. Hay otros detalles un poco de menor importancia quizás, pero los 800 metros de restricción de zonas pobladas de fumigaciones terrestres, la prohibición absoluta aéreas, la motivación básica de estas dos cuestiones, los 800 metros, bueno, hay un informe del Ministerio de Salud en el juicio San Jorge que determinó que restringiendo fumigaciones terrestres 800 metros, las reducciones fueron importantes en lo que pudieron medir ellos, que son las afecciones agudas. Por supuesto, no pudieron hacer una medición de otras enfermedades como oncológicas, porque eso requieren otros años. Ay, pero no la hizo este trabajo, pero sí determinó una reducción, comparó un año con fumigaciones con un año en donde regía la prohibición que impuso el juez de San Jorge, y los resultados fueron realmente sorprendentes, porque la reducción fue del orden del, estoy leyendo acá un resumencito, pero por ejemplo, las principales afecciones que se redujeron fueron de piel, de ojos y respiratorias, del orden del 66% en dermatitis, el asma, los las consultas por asma y broncoespasmo se redujeron del orden del 70%. Y dermatitis, decíamos, y las oculares del orden del 60%. Uh-huh. Bueno, y un dato importante es que la disminución porcentual es mayor entre la población pediátrica. Y vos fíjate que eso coincide, casualmente, o no casualmente, con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo está dando cursos, y uno de los detalles que destaca, de cuidado para las empresas, esa es la superintendencia de las ART, las que le interesa no pagar y que su gente no se enferme para no tener que pagar. Claro. Bueno, y en la parte del glifosato dice que produce casualmente dermatitis, lesiones conjuntivales y broncoespasmo, neumonía, edema pulmonar e insuficiencia respiratoria. Fíjate que casualmente son los mismos datos en ese tipo de afecciones que determinó el Ministerio de Salud. Bueno, eso hoy está disponible para quien lo necesite, quien lo quiera, es un informe oficial, y eso justifica por lo menos los 800 metros. Digo claro. Por lo menos porque se midió eso nada más. Uh-huh. Y las aéreas, es simplemente porque hay una serie de trabajos a nivel nacional e internacional que determinan la absoluta prohibición o no recomendación, digamos, de usar este método para fumigar. Desde Europa hasta Ecuador, en la frontera Ecuador-Colombia, hicieron estudios ahí en 10 kilómetros que encontraron afecciones. Y últimamente el CONICET, que encontró endosulfán en Antártida. Digo, para tener una idea, ¿no? Por ahí son datos que en general no tienen mucha difusión, por razones por ahí que uno entiende, pero no justifica, pero en eso no se difunde mucho. Bueno, esos datos están volcados en el proyecto nuestro. Uh-huh. Y después dos temas también centrales, que son el tema de las banquinas están siendo liquidadas prácticamente, y con eso se están liquidando toda la población de insectos benéficos, abejas, por ejemplo, y después la disposición de envases. Los envases hoy no tienen destino, no sabemos dónde van, aunque sí algo sabemos, pero oficialmente no van a ningún lado, no tienen, digamos, ningún lugar, porque es imposible que vayan a ningún lado, porque no son reutilizables, entonces van a copios de plástico, los muelen y van a broches, a bolsitas de residuos. Por ahí circula más o menos el enfoque en lo que respecta a la ley, que nosotros aspiramos que este año por lo menos tenga la sanción de la Cámara de Diputados. Y por eso estamos trabajando con tiempo, vamos a recorrer distintos pueblos, ciudades, departamentos de la provincia, estuvimos en Rafael hace poco. En fin, bueno, más o menos ese es el panorama respecto de la actualidad de la ley. Uh-huh. Horacio, el informe que vos antes mencionabas del Ministerio de Salud surge como parte del fallo de San Jorge, ¿no? ¿A qué se podría atribuir este retraso? Pues ya la ley perdió estado parlamentario el año pasado, se vienen juntando firmas, de no seguir avanzando en la sanción de esta ley. Sí. Por segunda vez perdió estado parlamentario, esta es la tercera. La tercera. Te corrijo, te agrego un año más, un empeoramiento todavía. Uh-huh. Sí, el fallo se dictó en el contexto del juicio de San Jorge por orden judicial. Quiero recordar que es el Ministerio de la Provincia el que hizo el informe, pero que la provincia era parte contraria en el juicio, es decir, se opuso al reclamo de los vecinos. Y perdió, por decirlo de un modo, porque se hizo lugar al amparo, la provincia apeló, volvió a perder porque la Cámara confirmó, hizo algunos matices, redujo incluso algunas distancias de 800 a 500, incluso con este informe en la mano, una cosa absolutamente inexplicable de mi punto de vista, pero bueno, más allá de esas anécdotas, ordenó al Ministerio hacer ese estudio, y bueno, médicos lo realizaron, médicos de allí, de la zona, que por ahí decidieron, bueno, generar un compromiso y por ahí saltar alguna instrucción, vaya a saber, ¿no es cierto? Uno no puede conocer todas esas internas, pero realmente son datos muy yo creo, muy impactantes. Uh-huh. Incluso lo difundió gente de San Jorge, no de la provincia. Lamentablemente eso debió tener estado público a nivel provincial. Claro. Sin embargo, se hizo una conferencia de prensa, bueno, mejor que nada, pero creo que eso, por la importancia, vos fíjate que cada... podríamos hacer hasta el cálculo matemático de que cuánta gente se está enfermando adicionalmente y que podría estar evitándose con el transcurso de meses o estos años perdidos, por ejemplo. Fíjate qué dato casi tétrico, ¿no? Uh-huh. Podríamos hacer el cálculo hasta de ese tipo de defectos, digamos, de la pasividad de los legisladores. Ahora está en Cámara de Diputados. Los dos años anteriores perdió estado parlamentario en Cámara de Senadores. Ahora hay una cuestión que es muy sensible también dentro de los puntos que tiene la ley, Horacio, porque una cosa que se va dando, que se va replicando en todo el territorio, es que son las mismas, a veces las comunas o pueblos, las que legislan, las que hacen ordenanzas, digamos, muchas veces a pulsión, a fuerza de la organización que exista, ¿no?, en determinada parte de nuestro territorio santafesino. Otras veces, porque y muy escasas, encontrás así algún tipo de legislador local comprometido con esta causa de frenar las fumigaciones, limitarlas, digamos, justamente para la protección de la salud. Y por eso también es que se va haciendo cada vez más necesario legislarla a nivel provincial, ¿no? Pero también por otra situación, digamos, dentro de los puntos que se mencionan en el proyecto modificatorio, es los 1000 metros para las escuelas rurales, que es una... digamos, una foto muy común, digamos, en nuestro norte provincial y en realidad en toda la provincia, ver los campos sembrados y alrededor de las escuelas, ¿no? Claro, sí, sí, hay una mención especial para las escuelas. Incluso fíjate que yo estaba advirtiendo un dato que habría que estudiarlo un poquito más en profundidad, pero por ejemplo, en la escuela rural que hay aquí en Marijuana hay una sola, porque uh-huh. a su vez también tiene los efectos del despoblamiento del campo. Pero esa escuela está solamente habitada por hijos de empleados. Y vos fíjate que yo recuerdo cuando el intendente de Zavalla, en Zavalla también se hizo una ordenanza que, sí. si bien está a medias hoy aplicándose por distintas negociaciones y presiones que se ejercieron, pero que limita a 800 metros. Y una de las defensas que hizo el intendente en su momento, intendente que es incluso afín al gobierno provincial, pero eso digo que es un tema que cruza todos los partidos, esto no, transversalmente, no tiene opositores ni oficialistas, está atraviesa transversalmente a todas las fuerzas políticas. Y el intendente defendía diciendo que en la periferia vive también gente, digamos, en general, con escasos recursos, es decir, imposibilitada de mudarse a otro lado. Es decir, si hasta podría pensarse que estamos frente a una especie de eutanasia social sobre sectores empobrecidos en general. Por ahí yo tiré esta idea, que es una presunción, que habría que confirmarla con datos, pero me dice, bueno, pero y los country, que también están afectados, y eso es verdad. El tema es que en los country es una elección que la gente toma para vivir cerca de donde fumigan, y de última se puede mudar si ve que se enferma o percibe uh-huh. lo que nosotros percibimos, es decir, cada vez gente con más enfermedades, la gente que empieza a comentar. Yo creo que ese es un dato que hay que también seguir. Yo no sé si eso se replica en otras escuelas rurales, pero en general los patrones no envían a sus hijos a las escuelas rurales. Ya o viven en las ciudades o ya no los envían allí. Entonces también hay un sector especialmente desprotegido y que, bueno, que también esa protección de los 1000 metros intenta de algún modo reparar, ¿no? Claro. Bueno, Horacio, por último nada más, hay un planteo de actividades, ¿no? Hay que hacer recorrer este proyecto de ley en toda la provincia. Claro, sí, sí. Uh-huh. Dentro de las posibilidades modestas que tenemos, uh-huh. Sí. vamos a intentar recorrer todos los departamentos. Te decía que es un trabajo un poco duro porque hay que hacer una reunión previa para más o menos consensuar en qué posibilidades hay, qué local nos dan, pero la idea es recorrer casi todos los departamentos uh-huh. y bueno, hablar y conversar de esto que estamos charlando y básicamente informar. Yo creo que uh-huh. es un tema en que lamentablemente lo que campea es la ignorancia. Nosotros lo percibimos, hemos estado con gobernador, con intendentes, con legisladores, senadores, diputados. Yo te digo que no tienen la menor idea de todos los datos que reflejamos nada más en los fundamentos de nuestra ley. Uh-huh. Son datos recogidos de científicos y artículos de información nada más. Sí, y eso habla de la formación que también tienen todos los colectivos sociales en estos temas, digamos, no es improvisación. También hay mucha búsqueda e investigación, digamos. Yo estudié tanto como los últimos 5 o 6 años. Y bueno, como yo, todo el mundo. Hay médicos, hay gente que es el médico de pueblo fumigado que también nos aportan. Hay científicos como Andrés Carrasco que también está cerca de nosotros arrimándonos datos. En fin, incluso a nivel internacional, gente de Ecuador, hay mucha gente que está trabajando, pero de todo esto, desgraciadamente, no llega a la gran prensa, como se dice ahora. Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta recorrida es modestamente aportar el informe San Jorge, otros informes, en fin. Bueno, Horacio, te agradecemos mucho también por estas palabras y bueno, sigamos adelante en este camino de lucha. Bueno. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando en alguna oportunidad. Muchísimas gracias. Bien, gracias por la preocupación que es mutua. Bueno, no. Muchas gracias. Un abrazo para toda la gente de María Juana también. Igualmente para ustedes. Bueno, ahí estaba Horacio Brignone del Vecinos Autoconvocados de María Juana, integrante también de este colectivo Paren de Fumigarnos en la provincia de Santa Fe. Últimos mensajes, prendidas a la radio con Renata, saludos a ella que mañana cumple sus 6 años y es la responsable que la vida cada día tenga algo distinto. La saludamos también a Renatita que mañana va a estar de festejo y para Eli también que nos escuchan todos los sábados. Hola Radio Amanecer, quiero saludar a mi hermano Matías Borda que ayer fue su cumpleaños, saludos a su familia, hermanos, hermanas, a su mujer Cintia, a su hijo Lucas, a su mamá Mirta Ortiz y pasarme un tema un año más de José Vélez. Bueno, le mandamos un saludo muy grande, le debemos el tema para el otro programa. Hola chicos, los escucho siempre, me pasan un tema de María Ofelia, soy Laura de Vera. A Laura también, bueno, unos últimos acordes de María Ofelia le vamos a estar pasando. Y aquí Darío se anota para la bendición de las mesas, ya le vamos a pasar justamente a la producción del mediodía para que lo anoten a Darío para la bendición de las mesas. Nos vamos de nuestro programa con 11 grados 2 décimos de la temperatura y bueno, el cielo, como decíamos, para el resto del día y hasta el martes nublado con mínimas de 5 y máximas hasta 22 grados para el día martes. Fede, ¿nos encontramos el próximo sábado? El próximo sábado, como todos los sábados, en este programa, otra vuelta más, el programa de Eli.